Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Doce y 47 minutos y continuamos aquí en el Magazine de Hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial con estas cosas que pasan en nuestra ciudad. Habíamos avanzado al comienzo del programa que hoy vamos a tener una visita muy especial. Una empresaria de aquí, de Talavera de la Reina, que ha conseguido hacer que su negocio vaya creciendo. Estamos hablando de Estíbaliz del Prado. Buenos días, Estíbaliz. Hola, buenos días. Ella es la creadora, junto con Antonio Serrano, de Mi Rebotica. Sí, así es. Vaya, estos aires acondicionados del cambio de tiempo. Perdón. ¿Hace cuánto tiempo creasteis Mi Rebotica? Pues Mi Rebotica surgió hace 7 años. Años que lleváis, pero hemos estado hablando ahora hace nada, unos minutillos, que la idea no era hacer una fábrica, digamos, de cosmética, ¿verdad? ¿Cómo surge la idea? Pues la idea surgió un poquito de nuestra propia necesidad. Nosotros tenemos una farmacia aquí en Talavera. Entonces, veíamos la necesidad de hacer una cosmética que fuese real, que fuese de verdad. Porque en el fondo, cuando las marcas venían y nos contaban lo que hacían las cremas, yo luego solo trasladaba a mis pacientes. Y si en algún momento a mi paciente no le funcionaba, el paciente no llamaba a la gran marca para decirle, oiga, esto no me funciona. Claro. Sino que venía a la farmacia y me decía, oye, que esto que me diste has mandado, no. No me ha funcionado. Entonces, al final, en el mundo de la cosmética hay mucha publicidad, hay, pues eso, muchos claims que nosotros decimos, pero luego hay muy poquita realidad. Entonces, fue la necesidad de hacer algo que fuese de verdad y que, bueno, que si yo digo que una crema es de rosa mosqueta, pues que lleve cantidad suficiente de rosa mosqueta como para que tu piel lo note. Claro, porque además el etiquetado engaña bastante, ¿verdad? Es verdad que dicen que según la cantidad tiene que ir ordenado, ¿no?, los ingredientes, pero bueno, muchas veces no cumplen con la cantidad suficiente como para poder claro, al final, categorizarla en algún tipo de crema, ¿no?, por ejemplo. Sí, la cosa es que, o sea, el orden lo tienen que seguir. Lo que pasa es que, bueno, con que tú pongas un 95% de agua y el resto lo vayas más o menos encajando, pues puede quedarte un INCI bonito, ya. Aunque en realidad la crema sea un 95% de agua. Ya. Es porque al final lo que estás planteando es un orden, no una concentración. Claro, bueno, además contamos con la suerte que tuvisteis, ¿no?, de que Antonio y tú, además de ser pareja y compañeros de trabajo, ¿no?, uno es farmacéutico y el otro perfumista. Sí, de hecho, al final, él venía trabajando en la industria cosmética desde hacía mucho tiempo y, bueno, fue decir un poco, venga, pues yo pongo las texturas y los activos y tú pones los aromas. Y así empezó. Tenéis una imagen muy, pero que muy bonita, ¿no? De estilo retro, pero fantástica. A mí me ha encantado, ¿eh? He estado ojeando y yo invito a todos nuestros oyentes que visiten la página web de Mi Rebotica, que es mirebotica.com. Sí. Y porque es realmente la imagen es fabulosa. Queríamos encontrar una imagen que nos recordase a lo que es la farmacia antigua, porque en el fondo todas nuestras fórmulas en cierto modo evocan a la formulación magistral. Siempre que vamos a hacer una fórmula nueva, bueno, pues partimos de cosas que sabemos que ya funcionan de formulación magistral y luego eso, bueno, pues por supuesto se moderniza, se le añaden activos nuevos, pero siempre partiendo de la esencia farmacéutica que tenemos. A lo largo de estos años habéis ido ampliando vuestra gama de cosméticos. ¿Qué es lo que más os ha gustado realizar o qué anécdotas me podrías contar de la evolución de estos 7 años? A ver, con anécdotas tenemos 100.000, porque además tenemos muchísimos productos. Ahora mismo tenemos un catálogo de 110 productos, o sea que es un catálogo bastante amplio. Anécdotas, pues por ejemplo, nos ha pasado con los champús sólidos, que es un concepto bastante novedoso. Nosotros es una de las referencias que sacamos al principio, hace 7 años, y de hecho lo tuvimos que retirar, porque nadie lo compraba, porque nadie tenía ese concepto de champú sólido. Ajá, o sea, que era un producto que en principio para vosotros creíais que iba a ser súper bueno y al principio tuvisteis que... Lo tuvimos que retirar al cabo de 4 años, lo volvimos a relanzar y ahora es todo un éxito. Ahora está pero de porque moda. Porque no era el momento. Claro. Ahora está de moda el hecho de lavarse, porque ahora ya voy a aprovechar aquí entre nosotras. ¿Qué ventajas tiene el champú sólido frente al champú líquido? A ver, la ventaja fundamental es que es mucho más concentrado. Ajá. Nosotros, los nuestros, son champús de tratamiento, sobre todo los sólidos. Entonces, los nuestros lo que llevan es una concentración muy, muy alta de aceites esenciales y de extractos de plantas. La cosa es que esa misma concentración, si yo la intento poner en un champú líquido, no funciona. O sea, es que se me rompe la estructura del champú. Se hace agua. Ajá. En cambio, en un sólido sí que lo podemos mantener así. Además, al no llevar agua, pues te dura muchísimo más, porque una pastilla te equivale a 3 botes de champú. Fíjate. Me parecería todo lo contrario, ¿no? Uno a simple vista dice, bueno, no, una pastilla de jabón, pues, bueno, jabón, champú. Uh-huh. A primera vista, si no lo sabes, parece que duraría mucho menos. Sí, de hecho, pues es un poco el concepto ecológico de, bueno, vamos a intentar reducir sobre todo huella de carbono, vamos a intentar pues menos plástico, menos empaquetamiento, ese tipo de cosas. ¿Qué más anécdotas tienes de estos 7 años? Pues quizá otro de nuestros top ventas, que es el champú de cebolla. Este es un champú líquido y en un principio se hizo por culpa de una de nuestras hijas. ¿El champú de cebolla? Sí, porque ella estaba viendo en YouTube que había influencers por ahí que metían cebolla dentro del champú y que eso hacía que el pelo creciese más rápido. Uh-huh. Y me estuvo dando la tabarra y yo le decía, vamos a ver, que no, que eso es una cochinada. No pienso meterte cebolla en el champú. Pues sí, porque yo lo he visto y todo el mundo dice que funciona. Entonces, al final, fue tan pesada que yo me dediqué a buscar bibliografía y sí. Efectivamente, así es. Entonces, bueno, así surgió un poco para ella. Y bueno, ahora es uno de nuestros top ventas, que estamos exportándolo también y nada. ¿Estáis exportando vuestros productos fuera de España? Sí. ¿A qué países? Pues ahora mismo estamos con Portugal, con un distribuidor pues ya bastante fuerte. Un poquito Marruecos, un poquito Emiratos Árabes. Estamos trabajando con Italia, un poco en Francia, otro poco en Inglaterra. O sea, habéis tenido una evolución en 7 años fantástica entonces, ¿no? ¿Os imaginabais esto cuando empezasteis? No. De hecho, eso como te comentaba al principio, en ningún momento queríamos hacer una marca grande ni nada por el estilo. Era algo para nosotros. Pasa que hemos tenido la suerte que al final cada producto que se hace con mucho cariño y con mucho mimo. Entonces, cuando la gente lo prueba, le funciona. Y eso hace pues que la gente lo vayan contando unos a otros. Uh-huh. Y al final, pues, es lo que hace que se dispare un poco todo. Qué bien. Bueno, tengo entendido que estáis nominados ahora a unos premios. Cuéntanos. Sí, son los premios de correo farmacéutico, son los premios de cosmética y dermofarmacia, que para nosotros son unos premios muy importantes porque son premios en los que aparecemos nominados es porque la gente de nuestro propio sector, los farmacéuticos, han presentado nuestra candidatura y luego hay 3 expertos que analizan todos los productos que llegan y, bueno, esos 3 expertos son un dermatólogo, una persona de investigación y luego un farmacéutico también, pues eso, que es como el top dentro de dermofarmacia. Y estamos nominados en 2 categorías y cada una de ellas pues con otros 4 productos. Con lo cual para nosotros ya simplemente estar nominados ahí es una gozada. Qué bien, pues enhorabuena. Gracias. ¿Cuándo vamos a saber si al final conseguís esos premios? Pues todavía nos quedan un par de mesecitos hasta saberlo. Bueno, pero nos lo contaréis, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos que tener aquí otra entrevista para felicitaros en persona. Bueno, he leído en vuestra página web que todos vuestros principios activos son 100% naturales. Activos, sí. Intentamos que casi todos sean siempre de origen natural y de origen vegetal. Ya. Es que en esto también hay un poco de mito, ¿no? Porque uno compra a lo mejor un producto que dice 100% natural y luego lo miras los ingredientes y tiene ingredientes químicos. Entonces, ¿cómo puede estar etiquetado como 100% natural si luego tiene productos químicos? A ver, ahora mismo toda la normativa está cambiando. Ya. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que es muy complejo porque no solamente hay químicos y naturales, sino que hay químicos, hay naturales, hay derivados de naturales que dependiendo del método de extracción ya no se consideran naturales, sino que se consideran químicos. O sea, es bastante complejo. Uh-huh. Sí que es verdad que también hay muchas marcas que están intentando hacer como una psicología del miedo y esto es malo para el consumidor. De hecho, Europa está tomando ya un poco cartas en el asunto porque todo ingrediente que está aprobado dentro de la Unión Europea es un ingrediente que no es peligroso para el consumidor. De hecho, los cosméticos pasamos una legislación tremenda para poder salir al mercado. Entonces, creo que cada uno tiene que utilizar los principios activos que considere necesarios y óptimos, pero no podemos hacer ni una guerra a lo químico, porque no todo lo químico es malo, claro, ni todo lo natural es bueno, ni nada. Entonces, creo que al final tiene que haber un equilibrio. Sí que intentamos. Claro, y en cuanto a las alergias te pasa un poco lo mismo. Hay productos naturales que dan alergia y hay productos químicos que también. Entonces sí, hay que... de hecho, hay una normativa que es la IFRA de alérgenos, que las últimas incorporaciones han sido todas de productos naturales. Claro, porque en el fondo los aceites esenciales están cargados de moléculas muy potentes que sí que pueden dar una alergia. Uh-huh. Entonces, bueno, pues al final lo bueno que tenemos es que tenemos una legislación que está en constante movimiento, que está protegiendo al ciudadano y que eso, que por ejemplo con el tema de alérgenos, pues ya van todos etiquetados de tal manera que podamos detectarlos de manera muy rápida. Estamos en una época en la que, bueno, los productos cosméticos son fundamentales ya no solo para la mujer. Afortunadamente se ha abierto un abanico también para los hombres, que antes, bueno, pues parecía que el que se cuidaba un poco, el que se echaba crema, no estaba bien visto, ¿no? Igual que ahora. Sin embargo, bueno, pues gracias a Dios esto está cambiando. ¿Cómo se vive esa experiencia dentro de una empresa de producción de cosméticos? Pues de hecho tenemos una gama entera dedicada al hombre y uno de los productos que están nominados es justo uno de los fluidos antiedad de hombre. Dicen que son más presumidos cuando lo son que las mujeres. Son más constantes y una vez que ellos tienen su rutina, yo creo que les cuesta menos que a nosotras. Además son infinitamente más fieles porque una vez que ellos encuentran algo que les funcione y les va bien, ellos no siguen a muerte con ello. Nosotras no. Nosotras somos infieles en cosmética por naturaleza. Sí, sí. Ahí sale un producto que es más barato, o que la presentación es más bonita, o que nos lo ha recomendado una vecina. Sí. Luego, ¿cuántos botes se quedan ahí, se echan un par de veces y luego se quedan en el cajón y no se vuelven a usar? Y en la cosmética lo fundamental es la constancia, ¿no? Sí. Es que eso, la limpieza es fundamental a diario y luego eso, limpieza e hidratación a diario. Luego, a partir de ahí, ya podemos hacer muchas más cosas, pero eso, fundamental. ¿Empezasteis elaborando algo que era para vosotros, para vuestra farmacia, para cubrir vuestras necesidades? Uh-huh. ¿Habéis evolucionado hasta crear una marca ya internacional, podemos decir? Uh-huh. ¿Y cuál es vuestro próximo sueño? ¿Qué os planteáis ahora? ¿Os da un poco de vértigo? A ver, da un poco de vértigo porque no sabes muy bien dónde vas a llegar y bueno, los mercados que se van abriendo ahora son mercados enormes. Entonces, bueno, siempre da un poco de vértigo. Y, por ejemplo, con el tema de instalaciones, pues también, ¿sabes? Que ahora mismo ya lo que nos parecía enorme, porque imagínate que al principio empezamos en un local que tenía 99 metros cuadrados. ¿Ya? De ahí pasamos a uno que tenía 500 y nos pareció, bueno, una mansión. Ajá. Ahora mismo estamos en 1.400 y no cabemos. Fíjate, en 1.400 aquí en el polígono Torre Hierro. Sí, entonces eso, para el año que viene ya tenemos que plantear un cambio porque es que no damos abasto. ¿Ha supuesto para vosotros una dificultad estar en Talavera de la Reina? Sí. Sí, vaya, y yo quería que me dijeras que no. ¿Por qué? A ver, es complicado, pues sobre todo con el personal técnico. Porque no hay personal técnico. Claro. Pero no en cuanto a instalaciones o facilidad de mercado. No. O sea, simplemente por... A ver, siempre tienes que contar con un día más, por ejemplo, en las entregas. Ya. Que si estuviésemos en Madrid o cosas así. Pero bueno, aparte de eso no. Es principalmente con... La falta de personal. Con el personal técnico. Ajá, porque supongo que se necesitará un personal muy especializado, ¿no? Sí, porque al final, bueno, pues tanto en departamento técnico como en diseño, o sea... Tenemos que tener mucho personal especializado y es un poco complejo. De hecho, tenemos gente que a lo mejor vive en Madrid y viene 2 días a la semana y cosas así. Uh-huh. Bueno, pero habéis podido salir adelante. O sea, en Talavera se puede crear empleo porque además, bueno, el hecho de que estás diciendo necesitamos personal especializado es una forma de crear empleo, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Y es una forma de demostrar lo que voy, es que yo quería demostrar que en Talavera se puede salir adelante, se puede hacer una gran empresa y no es difícil. Es difícil. De hecho, eso, empezamos siendo cuatro personas y bueno, pues ahora mismo dependiendo de los momentos. ¿Cuántas personas estáis más o menos? Pues somos 25. Fíjate. Entonces, bueno, pues sí que vamos creciendo poquito a poco. Señores talaveranos, aunque haya que traer gente de fuera. No, de hecho, pues eso, la mayoría son de aquí. Ahora mismo tenemos dos, claro, tres de fuera. Bueno, perfecto. Empresarios talaveranos se pueden, Talavera se puede generar empleo, se puede crear industria, uh-huh, y se pueden tener buenas ideas y desarrollarlas. Estíbaliz, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestros estudios en Hoy Radio. Os deseamos todo lo mejor y ojalá, en un par de meses, ¿no? Sí. Podamos llamarte de nuevo para felicitaros. Vale, muchas gracias.